él me guarda y por delicados pastos me guiará, confortará mi alma. Desesperado por salir, Él siempre está tomándome la mano, llevándome a la luz. Es el Señor, mi seguro y fiel seré. Es mi pastor.